Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, hoy miércoles 29 de mayo, con una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Iniciamos felicitando a esos hombres y mujeres que tanto nos han dado, ya que hoy 29 de mayo se celebra el Día del Adulto Mayor, honor a quien honor merece. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Este miércoles, el gobierno bolivariano analizará agenda de trabajo político y económico. El gobierno de Calle aprueba recursos para el desarrollo integral de Anzoátegui. Más de 2.000 millones para la misión Alimentación y Farmapatria. Albergue femenino de menores en Maracaibo vivirá la experiencia de la lectura. PDVSA La Estancia presentará la película Las Horas del Verano. Ciudad Bolívar estrenará su ruta nocturna a finales de junio. El Araguaney, símbolo de la venezolanidad desde el 29 de mayo de 1948. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con Luis Cardona, miembro del movimiento social afro-venezolano. Cultura al Día. Este miércoles, desde las 10 de la mañana, inició el desarrollo de trabajo en el cual se estarán analizando las políticas en función de la producción, inversión y crecimiento económico del país. Así lo indicó el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. El mandatario nacional también señaló que va a hacer reuniones especiales de trabajo con el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y con el vicepresidente de Política, Elías Jagua, y los vicepresidentes de Política para analizar la agenda de trabajo y de gobierno. El gobierno económico, compañero. Gobernar la economía, dirigir la economía en base a el plan de la patria, los grandes objetivos productivos, las inversiones que hay que hacer para activar todos los motores, la construcción del socialismo real, verdadero, productivo, a pesar de que haya quienes opinen minoritariamente, pero opinan que nosotros vamos hacia el capitalismo, equivocadamente, porque a veces caen en extremos de opinión, que yo soy socialdemócrata, dicen, yo soy revolucionario, hijo de Chávez, formado en las ideas del socialismo, desde la infancia, desde niño en mi casa. Por otra parte, el presidente legítimo de Venezuela anunció que se realizará un relanzamiento de las misiones para unificar la acción y así retomar con fuerza la misión José Gregorio Hernández y la misión Robinson 1 y 2, respectivamente, para hacer gobierno y tomar decisiones. 205 actividades realizó el gobierno de eficiencia de Calle en su recorrido por el estado de Anzoátegui, donde se aprobaron 97 proyectos para el fortalecimiento de esa entidad, con el objetivo de reforzar la revolución dentro de la revolución. Así lo dio a conocer este martes el presidente Nicolás Maduro Moros, destacando que fueron aprobados 340 millones de bolívares, recursos asignados en el marco del Plan Nacional de Obras Públicas, para una serie de proyectos en áreas para la inversión ambiental, social, vivienda, infraestructura y otras áreas. Llega Anzoátegui, Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la calle a proteger al pueblo, junto al pueblo. Va a empezar el Plan Patria Segura el lunes 3 y vamos a arrancar en Aragua, Anzoátegui, Sucre y Bolívar. Y la otra semana completamos el círculo de todo el oriente del país y el resto de los estados de la patria. Hemos aprobado 340 millones de bolívares en el Plan Nacional de Obras Públicas para, uno, rehabilitación de la vía Aragua de Barcelona, Sarasa, municipio de Aragua de Barcelona. El presidente Maduro indicó que los recursos aprobados en el estado de Anzoátegui servirán para la rehabilitación de las siguientes vías: Aragua de Barcelona-Sarasa, crucero Nazaret-Santa Fe de Onoto, la autopista Unare-Clarines, el Tigre Ciudad Bolívar y crucero La Fragua-El Chaparro. Más de 2.000 millones de bolívares fueron aprobados por el presidente constitucional de nuestra República, Nicolás Maduro Moros, los cuales serán destinados al plan de expansión de la misión Alimentación. También está prevista la construcción de al menos 42 farmacias de la red Farmapatria, proyectos que el gobierno viene adelantando para consolidar el buen vivir y la tranquilidad de los venezolanos y venezolanas. A nivel de Mercal, vamos a multiplicar los establecimientos de Mercal en todo el país, supermercales de víveres, supermercales de verduras, expendio móviles de carnes, centros frigoríficos, igualmente en Pedeval. Vamos a construir 65 nuevos establecimientos de Pedeval, entre los cuales están Pedeval tipo 1, tipo 2, super Pedeval, hiper Pedeval, panificadoras industriales. Igualmente, abastos bicentenarios, vamos a construir por lo menos 50 abastos bicentenarios nuevos este año 2013 en todas las ciudades principales y estados del país. Igualmente, casa Farmapatria, vamos a construir 42 farmapatrias más este año para el sistema de Farmapatria. Con el tipo de medidas, el gobierno nacional espera contrarrestar las medidas de desabastecimiento aplicadas por la derecha y garantizar así a su pueblo las mejores condiciones de vida posibles. Son las 12:10 minutos. Este jueves, en horas de la mañana, se estará realizando en el albergue femenino de menores Guajira 2, ubicado en el sector Montebello, en Maracaibo, un taller de lectura en el que participará la población total de este recinto penitenciario. Las niñas de entre 12 y 15 años vivirán la experiencia del libro y la lectura gracias a la iniciativa del Gabinete Estatal de Cultura del Estado Zulia. Así lo informó Sasha López, especialista de la plataforma de lectura de este gabinete. Vamos a iniciar un círculo de lectura este jueves 30 de mayo. El área del albergue femenino Guajira 2 está ubicado aquí en Maracaibo, en el sector Montebello, para atender a niñas que están recibidas, pues, en este albergue, niñas, para atenderla precisamente con los procesos de formación en la lectura, creación literaria, un círculo de lectura para aproximarlas a ellas al conocimiento y al placer de leer, ¿no? Crear de la lectura un hábito donde, a partir del placer, donde a partir de la seducción de las palabras y de los procesos cognitivos, este círculo de lectura, esto fue un llamado precisamente de los compañeros que están trabajando en el albergue, porque el circuito penitenciario es un proceso bastante interesante de inclusión, tanto de los niños como de las personas adultas que están recluidas en esos espacios. No, en los procesos formativos, en los procesos de inclusión al proceso bolivariano, porque es necesario, pues, construir patria y construirla de todo punto de vista. El cronograma de actividades también comprende la realización de cineforos, talleres, entre otras actividades, que además también se llevarán a cabo en otros espacios como escuelas y liceos para promover el hecho de la cultura y la lectura en la entidad. Cultura. PDVSA La Estancia presenta a las 7 de la noche de este miércoles la película Las Horas del Verano, dirigida por Oliver Azayas. En la sede de la organización, ubicada en la salida de la estación de metro Altamira, la función estará enmarcada en el Festival de Cine Francés 2013, que ofrece el espacio Cinema La Estancia en calidad de sala no convencional, con proyecciones gratuitas. De esta manera, PDVSA La Estancia continúa siendo la alternativa gratuita y cultural de la familia venezolana, en el caso de la ciudad capital, ubicada a solo una cuadra de la estación de metro Altamira. La ruta nocturna, actividad cultural que se ha hecho popular en nuestra ciudad capital y que consiste en la toma de algunos espacios de la urbe por agrupaciones musicales, por primera vez se hará presente en el Estado Bolívar. El 27 y 28 de junio, esta conocida actividad tomará los espacios de Ciudad Bolívar para que sus residentes puedan disfrutar de alternativas culturales y poder pasar un rato ameno en compañía de familiares y amigos. El Consejo Estatal de Cultura, que es una idea que impulsó el ministro Pedro Calzadilla, la estamos además convirtiendo como en una estrategia de articulación fundamental en este gobierno de calle. Y de allí salimos con varios compromisos. Uno de ellos fue la itinerancia del Consejo Estatal de Cultura por todos los municipios de Bolívar, con un cronograma de asambleas, de fiscalización, de encuentro con las comunidades y de atención directa a los movimientos culturales allí, ¿no? También quedamos en que la ruta nocturna, la primera ruta nocturna allí en Ciudad Bolívar, se realizará el fin de semana del 27 y el 28, en el marco de la primera publicación del Correo del Orinoco y del Día Nacional del Teatro, 27 y 28 de junio. Y la próxima reunión de ese Consejo Estatal se realizará para preparar, de alguna manera, afinar los detalles de la ruta el 10 de junio. Anunció que la próxima reunión de este consejo se realizará del 10 de junio, a partir del 10 de junio, para afinar los detalles de la ruta, que coincide con el aniversario de la primera aparición del Correo del Orinoco y con el Día Nacional de Teatro. Venezuela se engalana con el araguané y árbol de hojas de oro, que se encuentra en todo el territorio nacional, símbolo de la venezolanidad desde el 29 de mayo de 1948, tras ser decretado por el expresidente Rómulo Gallegos, quien lo declara árbol emblemático de la nación venezolana. A 65 años de este aniversario, nuestro árbol nacional venezolano celebra los invaluables recursos naturales con él y el esplendor de la biodiversidad en nuestra patria, en la patria de Bolívar. Su nombre científico es una combinación de origen indígena y griego. Tabebuia crisanta significa voz de oro, también conocido con los nombres de acapro, curari, araguán o cañada, flor amarilla y puy, y arabey para los pueblos originarios del Caribe. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestro compañero. Vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Guzmán Manzano. Él se encuentra en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Adelante, Guzmán. Sí, así es, Jenny. Un saludo a todas las personas que ahora sintonizan Alba Ciudad. Un saludo a todos los compañeros allá en el estudio. Yo me encuentro, como ya tú dijiste, acá en el Teatro Teresa Carreño. Y aquí como parte de las acciones que impulsa el gobierno bolivariano para promover la paz y la convivencia solidaria a través de la cultura, desde el pasado lunes 20 de mayo y hasta el próximo 28 de junio, se realiza acá, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, un cumbre de paz y libertad. Nosotros, el día de hoy, estamos específicamente cubriendo el evento llamado Encuentro de Saberes Infantil y Juvenil, donde participan todas las escuelas del distrito escolar número 2 del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Alberta López, quien es vocera del eje comunal Teatro Teresa Carreño, nos va a ampliar un poco más esta información. Señora Alberta, cuéntanos lo mismo. Bien, buenos días para todos los radioescuchas. En nombre del Gobierno Revolucionario, en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en nombre del Teatro Teresa Carreño y todos sus trabajadores y trabajadoras, estamos celebrando y dando apertura al proyecto del eje comunal, con un cumbre de paz y libertad, herencia africana en tiempos de revolución. Este proyecto forma parte del Plan Cultura para Vivir la Patria, que se ubica en una política o una acción política dirigida a la aplicación del programa de la patria, para continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, que liderizó y todavía sigue liderizando nuestro comandante eterno, Rafael Chávez Frías, y que en este momento se encarna a través de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, constitucionalmente. cuéntanos un poco más, ¿qué tipo de actividades va a haber el día de mañana para que la gente conozca y pueda asistir acá? Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de parte del Encuentro de Saberes, el Encuentro de Santos de Negro. Los Santos de Negro son todos estos actos devocionales y de culto que realizan las comunidades organizadas, reconociendo y rememorando todo un acervo cultural y una herencia ancestral afroamericana. Toda esta actividad inclusive se enmarca en el decenio firmado en la UNESCO 2012-2022, de la cual Venezuela es signataria. Y nosotros, en el mes de la afrovenezolanidad, donde incorporamos desde el 20 de mayo hasta el 28 de julio todo el desarrollo de actividades culturales que nos conllevan a la acción política, que nos permite a profundizar o a concretar los objetivos específicos que están enmarcados en el Plan Cultura para Vivir la Patria, que es el plan estratégico del Ministerio de la Cultura y que se enmarca en el Plan de la Patria. Bien, escuchamos palabras de Alberta López, ella es vocera del Eje Comunal Teatro Teresa Carreño. Ahora en este momento vamos a conversar también con la profesora Carmen Suárez, ella es profesora de teatro del Taller de Educación Laboral Carmen Cecilia Palma, lo particular. De esta entrevista que trabaja con niños con diversidad funcional y realizaron también una presentación bastante interesante acá en el encuentro del día de hoy. Señora Carmen, cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido ese desarrollo con estas personas con diversidad funcional? Bueno, nosotros venimos trabajando con jóvenes con diversidad funcional, funcionamos en San Bernardino, en el Taller de Educación Laboral Carmen Cecilia Palma, y trabajamos con los muchachos desde su potencialidad y aprovechando todas estas políticas de inclusión en el área cultural. Y por supuesto para nosotros es un verdadero honor y placer poder acompañar en estos espacios de paz y libertad con nuestros jóvenes. Y qué mejor momento para decir cómo ha sido este proceso revolucionario, la aceptación que ha tenido y el poder visibilizar realmente a nuestros jóvenes con discapacidad. Ellos se sienten partícipes de este proceso y, bueno, este aporte tan importante que dan ellos con todo su amor, con toda su entrega, sin ningún tipo el entregarse en todo, porque todo, como ellos lo viste, ellos realizan todo con un amor increíble, es una entrega total que realizan. Y nosotros pues en el taller realizamos eso, trabajamos con sus potencialidades y haciéndoles sentir que son personas que aportan muchísimo a esta patria. Y eso es nuestro trabajo. Bien, escuchamos palabras de la profesora Carmen Suárez, ella es profesora de teatro del Taller de Educación Laboral Carmen Cecilia Palma. Cabe destacar que este tipo de eventos es una alianza estratégica con instituciones del Estado que buscan evidenciar la diversidad cultural de nuestro pueblo con la participación de todos los niños, niñas y jóvenes de las escuelas públicas y privadas de la parroquia San Agustín, la zona educativa del Distrito Capital, el Cumbe Los Cimarrones, entre otras agrupaciones. Nosotros desde acá, desde el Teatro Teresa Carreño y con el Fondo de los Tambores, despedimos este contacto informativo a los estudios de Alba Ciudad. Para Cultura al Día, les informó Guzmán Manzano. Qué bueno, usuarios y usuarias, escuchábamos de allí a nuestro compañero, como él mismo lo dijo, Guzmán Manzano, desde el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Son las 12:21 minutos. Entrevista. Pasamos nosotros inmediatamente a entrar en nuestra entrevista de hoy. Tenemos acá en cabina hoy a Luis Cardona, miembro del Movimiento Social Afrovenezolano. Luis, estábamos escuchando que hay un cumbe ahorita ahí en el Teatro Teresa Carreño. El mes de la afrovenezolanidad es este mes. Sí. Hay cualquier cantidad de actividades en todo el país. Más o menos podemos citar las regiones que están realizando estas actividades. Bueno, podríamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenido. A todos los radioescuchas de este programa, en este momento. Bueno, hay regiones. A nivel nacional se está haciendo actividades en conmemoración a este día, ¿no? A este mes de la afrovenezolanidad. Especialmente en el estado Vargas, el estado Yaracuy, Barlovento, todo el estado Miranda, pues. Uh-huh, sí, pero especialmente Miranda está. Sí, especialmente Barlovento, los Valles del Tuy, San Agustín, aquí en Caracas, la parroquia San Martín, el 23 de enero, San Agustín. Pudiéramos hablar también del estado Falcón, uh-huh. La Sierra de Falcón. Hay muchas actividades ahorita, un sinnúmero de regiones, pero pudiéramos decir eso, todo lo que es el eje Yoko y toda esa zona de Cumaná. ¿Yoko? ¿Qué sí. quiere decir Yoko? Yoko es una región también afro, un pueblo, una comunidad de allá del estado Sucre. Ah, qué bien. Luis, cuéntanos, ¿este mes por qué toman el mes? Para ¿Hay un hecho resaltante, algo que haya traído? ¿Y desde cuándo más o menos tienes tu conciencia que se esté celebrando la afrovenezolanidad? Bueno, fue un anuncio precisamente a partir del reconocimiento del presidente Hugo Chávez Frías, por cierto, el único presidente que se ha autorreconocido afrodescendiente. Qué bien. Una cuestión bastante emotiva para nosotros y que nos hace sentir que no estábamos equivocados. Precisamente hace 5 años, el presidente, a través de impulsa, o sea, llama a la asamblea que se pronuncie en función de este día, ¿no? Se toma como referencia el mes de mayo. Dado que el 10 de mayo específicamente uh-huh. es una fecha que coincide con un evento en torno a José Leonardo Chirino. Ya. Entonces, que es la referencia que se tiene más conocida, pues, uh-huh. o resaltante con todo lo que tiene que ver con el movimiento afro, con la historia y las rebeliones de los afrodescendientes en Qué Venezuela. Bien. Por ese 10 de mayo. Por ese 10 de mayo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Luis, tú perteneces al movimiento y a qué otros colectivos, si nos puedes hablar. ¿Y cómo entras en todo esto? Bueno, inicio en el 2002, precisamente en toda la convulsión esa que existía antes del 2002, en el 2001, a través de Radio Chuspa. Yo soy de la comunidad de Chuspa, en el estado Vargas. Ahí establecimos un programa, se llamaba Afrodescendiente, el primer programa radial que tuvo el movimiento afro en Venezuela. Después ese programa se trasladó a Radio Nacional, pero fue desde ahí que bueno conocimos a personas de la red de organizaciones afro, que era la organización más grande y que ha tenido más trayectoria. Desde ahí bueno fundamos una televisora, la primera televisora afro, Telecimarrón, impulsada por mí, por otros amigos allá de... ¿Y dónde funciona? Telecimarrón funciona ahorita en la parroquia Higuerote. Ajá. En Miranda. Brión, sí, Miranda. Municipio de Brión, sí. Municipio de Brión. Y bueno, desde ahí entonces me involucré en el tema audiovisual específicamente. Fundamos la Escuela Audiovisual José Leonardo Chirino, que bueno, que hacemos una serie de actividades. Tenemos ahorita un proyecto, por cierto, ya hablamos con el ministro. Qué bien. Sobre un bilongo para Chávez, que fue una actividad que se hizo uh-huh. en función de la curación del presidente. Uh-huh, claro, cuando estaba sí. convaleciente nos enteramos de aquella desagradable noticia. Sí. Luis, y para ahondar un poquito en eso, que está súper interesante, Telecimarrón, ¿dónde se ve? ¿En qué señal? ¿Cuál es el número? Bueno, ahorita no está señal abierta, pero está a través de la cablera... De una cablera comercial, ¿sí? no sé si se pudiera decir el nombre. No, lo puedes decir. Tartac, creo que se llama. Tartac. ¿Es de solamente Miranda? Higuerote, sí. En la zona de Higuerote. ¿Y ya están haciendo las conversaciones con Atel? Sí, bueno, ya tienen todos los equipos, una situación técnica que están ahí resolviendo. Solventando. Igual que los cámaras de allá de San José de Barlovento, que funciona, es la segunda televisora afro. Ajá. En, bueno, una comunidad afro o con contenido... específicamente sobre su entorno, que es un entorno afro, pues. Qué bien. Es Afro TV, que funciona allá en San José de Barlovento. Qué bonito, Ale, qué bueno. Y uno casi no se entera de estas cosas. No, bueno, sí. ¿Ustedes tienen algún tipo de página en internet? Tenemos ahorita un blog, Movimiento Social Afrovenezolano, .blog.com. .blogspot.com. Bueno, entremos ahora en lo del mes. ¿Qué nos querías comentar? ¿Hay algunas actividades específicas que quisieras resaltar? Sí. Uh-huh. Nosotros iniciamos con dos actividades. El movimiento social, sería bueno que todos los radioescuchas supiesen exactamente. Claro. Que es el movimiento social afrovenezolano. No es un movimiento más, no es una institución más. es un espacio, se pudiera decir, de discusión política, donde se discuten las líneas gruesas que tienen que ver con la lucha por los y los afrodescendientes. Ahí convergen instituciones grandes como la ROA, que es una de las que más trayectoria tiene, la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, que ha sido como decir la fundadora, pues. Funciona la RAC, la Red Afrodescendiente de Venezuela, pero también funciona un conjunto de individualidades, como desde el profesor Vigo hasta el profesor Monsonji, que es un lingüista y colaborador del movimiento, como todas las individualidades que participan, pues, como Beatriz Ayfil. Es un espacio de discusión en torno a la afrodescendencia, pues. ¿Cuáles son los próximos retos que se han planteado las distintas organizaciones? Me imagino que muchas convergen en algo que hay que hacer. ¿Qué será? Sí, bueno, específicamente la idea de la creación del movimiento social que nació oficialmente, ya teníamos 2 años en discusión, pero específicamente se relanzó el 10 de mayo, este 10 de mayo, en la Plaza Bolívar. Tuvimos ahí una actividad con la camarada ¿cómo se llama ella? ¿De Colombia? No, de aquí, de que fue ministra de la mujer, María León. Sí, se me había olvidado. Hay una cierta afinidad con ella, claro, por todo lo que significó todos los logros que sí, ella alcanzó para la reivindicación femenina, sí, de la mujer, y sobre todo al lado de Argelia Laya, una combatiente, claro, de esa altura, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí y como parte de eso, de esa discusión y esos nuevos retos, ella sacó, como decir, a relucir su estilo cimarrón, su ímpeto cimarrón, y planteó la creación de un ministerio para los afrodescendientes. Aunque nosotros ya contamos con una institución, la CONADECAFRO, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes. ¿Que depende de qué? Depende de la vicepresidencia. Oye, pero qué bien. Sí, es una institución que es poca conocida, pero que en realidad es un espacio conquistado por el movimiento afro. Qué bueno, qué bueno. Pero entonces, bueno, el planteamiento que hacía la Cámara María León es que es muy incipiente lo que se puede hacer con la comisión, pero en dado caso, bueno, es una propuesta de ella que nosotros respaldamos en función de las discusiones que tenemos, pero bueno, entre otros retos que tenemos es cómo abordar el tema comunicacional, que es el cual yo específicamente milito, soy coordinador de comunicación en el movimiento social afrovenezolano, en función de cómo nos vemos nosotros, los afros, porque siempre se nos vincula al hecho eventista, de que somos, sí, los bailadores. Cada vez que hay algo, entonces sí, bueno, vamos a hablar con... Sí, los bailadores de tambores, ajá, los tocadores, Cruz de Mayo, ok, todo eso es... San, pero, Juan, ya. Los afros vamos más allá, pues los afros, claro, vamos también, que tanto le hemos aportado nosotros al tema del socialismo con respecto a lo que tiene que ver con lo colectivo. Claro. El tema desde el baile, pero también podemos hablar de la gastronomía, de una serie de situaciones. No, hay muchísimos, pues, aportes, incluso desde las estas independentistas, el negro, el tema histórico, sí, lo que tiene que ver con Pedro Camejo, toda esa gente. Con técnica de pesca. Ah, también. Sí, por ejemplo, pudiéramos decir que un 80% de la población de los pescadores de este país son afrodescendientes, pues. Exacto, y esas técnicas son la construcción de cestas, de jaulas de pescar, de todo ese tipo de cosas. Bueno, claro, son grandes aportes culturales que representan nuestra identidad. Luis, realmente se nos acaba de terminar el tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y bueno, que sigan hacia adelante. Acá esto es un espacio para seguir visibilizando todas estas luchas, todas estas propuestas. Por supuesto, estamos aquí a la orden cuando quieran. Por supuesto, se comunican con nosotros y tendrán acá un verdadero portal para decir todo lo que se tenga que decir. Ok, muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Luis Cardona, miembro del Movimiento Social Afro-Venezolano. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde este Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción está Guzmán Manzano y Justin Fleire. En los controles, el señor Luis Arloyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Visítanos